Muy buenos días, Juan Alonso. ¿Cómo va, Roberto? Buen día. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, dentro de una hora se va a presentar la querella de Lidia Papaleo en el caso Papel Prensa. Va a recusar al juez Ercolini, va a pedir el apartamiento del juez de la causa y va a refutar el fallo de Ercolini que sobreseyó a Mañeto, a Mitre, a Peralta Ramos y a toda la cúpula de la Nación, Clarín y los dueños de la Nación de aquel momento, y los socios civiles de la dictadura. En el escrito que presenta la querella del doctor Rodríguez, representante de Lidia Papaleo, Héctor Jorge Rodríguez, es durísimo, digamos. Refuta absolutamente las casi 140 carillas que escribió Ercolini. Sí. Por ejemplo, detalles. Parece que Ercolini no sabe la diferencia entre St. James y Helvar, porque ambos apellidos están mal escritos. No debe saber que uno representó en su momento, entre comillas, el empresariado nacional, aquello que Perón llamaba la burguesía nacional, y el otro fue un represor, miembro de la Junta Militar. Ibérico St. James. Ibérico St. James. Hombre también cercano a Ramón Camps. Ercolini, entre otras cosas, no se dedicó a investigar en absoluto el delito de máxima, que era el de lesa humanidad. Perdió 3 años en una pericia contable de resultados difusos. En el escrito que dentro de una hora la querella representada por Lidia Papaleo va a cuestionar en la resolución de Ercolini, se dan detalles realmente esclarecedores en relación a la pericia económica también, porque eso también es refutable. Las máquinas de fabricar papel que en el año 73 había comprado David Graeber en Finlandia, esa máquina sola valía más de 18 millones de dólares. Mira. Así que fíjate vos, sí se vendió la empresa a precio irrisorio y bajo presión el 2 de noviembre de 1976, ya instaurada la dictadura cívico-militar. Y digo cívico-militar porque en las casi 140 páginas de la resolución del juez Ercolini, en ningún momento se dice la dictadura cívico-militar. Mira. Se dice solamente la dictadura militar, apartando a los socios civiles. Bueno, el fallo es eso. El fallo de Ercolini busca proteger a los civiles implicados, digamos, ¿no? Exactamente, Roberto. Ahora, esta es la apelación, entonces, de Lidia Papaleo. Esta es la apelación de Lidia Papaleo. ¿Es ante el juez y después va a la Cámara? Esto, claro, es ante el juez y va a la Cámara. Seguramente va a ir a la Sala 2, que integra el juez Irurzún. Y, de acuerdo a lo que falle la Sala 2, se va a apelar a casación y si es necesario a la Corte e inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mira, hasta las últimas consecuencias. Pero reflexionando sobre esta resolución de Ercolini que tiene escasos días, nosotros nos comunicamos con Luis Hipólito Alem, que fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación y fue uno de los que presentó la querella por parte del Estado, que nos decía lo siguiente sobre el fallo de Ercolini. El fallo de Ercolini, a mi juicio, es claramente antijurídico, ya que basa todas sus conclusiones solamente en lo que aportaron las defensas de Bartolomé Mitre y Agustín Herrera de Noble, o sea, de Clarín y La Nación. Descarta por completo todo lo que es una abundante evidencia aportada desde el mismo principio, tanto por la Secretaría de Derechos Humanos cuanto por las querellas de Yanover y de Lidia Papaleo, y también lo que surge de otras fuentes de investigación, como por ejemplo la que efectuarán Juan Alonso y Cintia Ottaviano para en tiempo argentino en aquel momento. En esas pruebas queda clarísimo que hay un acuerdo entre la dictadura y los diarios para la entrega de la empresa a los mismos. Eso surge, por ejemplo, de lo que escribió en su libro El Poder en las Sombras Ramón Camps, claramente alguien que no puede ser sospechado de parcialidad a favor de los Papaleo, Graeber o ninguno de ese sector, corroborado también por lo que dice en los audios que se aportaron también en su momento de los reportajes grabados por Graciela Moskowski al general Villarreal, secretario general de la presidencia, donde este manifiesta de que había una decisión tomada en el sentido de que la empresa fuera entregada a los diarios. Esto se debe anular necesariamente con lo que fue la campaña previa al momento de la sesión de acciones, desatada por los diarios desde el mismo momento de la muerte de David Driver, pidiendo que se investigaran a los integrantes del grupo. Esto también fue aportado al principio de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos. Lo decía Luis Alem, todas las pruebas que aportó en su momento la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en agosto de 2010, y posteriormente el informe Papel Prensa La Verdad, que llevó adelante el ex titular de la Secretaría de Comercio, Guillermo Moreno. Dos meses antes, desde Tiempo Argentino, con Cintia Ottaviano, en junio de 2010, nosotros publicamos el suplemento sobre Papel Prensa, la investigación de Papel Prensa. Dos meses antes, digo, un trabajo periodístico que no contó en absoluto con ninguna ayuda de ningún organismo del Estado. Lo hicimos dos meses antes de la denuncia del Estado contra Mañeto, Mitre y Peralta Ramos. Peralta Ramos ya falleció y Guillermo Moreno suele contar que le confesó que a todas luces aquello fue un afano, tal cual nos dijo Isidoro Graiver antes de ser tentado por Mañeto y retirarse a cuarteles de invierno a Londres, una víctima más de este caso. Fue víctima de la represión ilegal y también es víctima de los socios civiles de la dictadura. Otros temas que Ercolini no tuvo en cuenta. A ver. Por ejemplo, la muerte en los camastros de tortura de Jorge Rubinstein, que fue la mano derecha de David Graiver, cuando David Graiver fallece en circunstancias dudosas, es decir, un accidente que nunca se aclaró en un vuelo privado desde México, desde Nueva York a México, es nombrado apoderado de todos los bienes de Graiver y es detenido desaparecido en el año 77. En abril del 77 muere, producto de la tortura, a manos de la patota de Camps y de Checolás en Puesto Vasco. Y se fragúa la autopsia, diciendo que había fallecido por problemas cardíacos, ya que detrás del esternón tenía un marcapasos, había sido operado por René Favaloro. Eso demuestra que luego de cinco meses de firmar el traspaso accionario, la mano derecha de Graiver fallecía en los camastros de tortura a mano de Camps. Y todos los Graiver, incluida Lidia Papaleo, ya tenía los primeros síntomas de un tumor cerebral producto de la tortura que le aplicaban Checolás y toda la patota de Camps al mando del general Videla. Videla, socio, decimos, insistimos, de los socios civiles de la dictadura, que el juez Ercolini, con su fallo, ha dejado libre de culpa y cargo. Pero, como insistimos, para finalizar, Roberto, hoy, dentro de una hora, la querella en nombre de Lidia Papaleo va a apelar y va a pedir la recusación y el apartamiento del juez Ercolini de la causa Papel Prensa.